Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Ahora sí, primeros datos oficiales de seguimiento de la huelga de maquinistas que están dejando retrasos y trenes cancelados en buena parte de España. En REF el seguimiento está siendo del 11%, Javier Líbana. Así lo acaba de dar a conocer la compañía, aunque todavía no tenemos datos ni de Irio ni de Wigo. Hay más de 1.000 frecuencias afectadas en toda España y hasta ahora comienza la concentración principal que han convocado los sindicatos en Atocha. Ahí está Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. En esta concentración están presentes todos los sindicatos, EMAF, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, CGT y el resto de organizaciones minoritarias. El seguimiento de la huelga es del 11,6% en todas las divisiones del grupo Renfe, solo en el turno de la mañana. En Irio y en Wigo no tienen todavía un balance, pero sí que señalan que se están cumpliendo con los servicios mínimos. Recordemos que son más de 1.000 las frecuencias afectadas para estos 3 días de huelga. Se espera que en los próximos minutos los representantes de las organizaciones sindicales empiecen a dar declaraciones haciendo un balance de cómo están yendo estos paros. Persisten los problemas en Zaragoza, donde casi todos los trenes de la estación de Zaragoza Delicias están cancelados o llegando con mucho retraso. También en Valladolid se han cancelado ya 2 Alvias con origen o destino Madrid. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. Y los que están circulando lo están haciendo con retrasos. Por ejemplo, un Avant procedente de Chamartín ha llegado con más de 1 hora y media de retraso. Otro de Santander, 40 minutos. Los viajeros sufren estos retrasos, pero entienden los motivos de la huelga. Comprensible, la verdad, si la situación está tan mal, pues tampoco hay mucho que hacer. Siempre. Las reivindicaciones de la gente obrera siempre las comparto, por supuesto. Pues no sé lo que piden, pero seguro que lo que piden lo piden para todos, no solo para ellos. Se han cancelado también trenes con origen o destino Palencia, Puebla de Sanabria o Vitoria. En Cataluña, tras el accidente ferroviario de Gelida, hoy se ha reabierto la circulación de trenes de mercancías por esta zona que ha estado cortada desde el accidente hace 3 semanas. Se trata de una ruta de vital importancia, sobre todo para el puerto de Barcelona, porque permite transportar toneladas de mercancías dirección Zaragoza, desde donde se distribuyen por todo el país. Hasta ahora solo habían podido circular un 25% de los trenes programados habitualmente. Mientras, se está preparando en la puerta de Génova el recibimiento a Jorge Azcón, que ganó ayer las elecciones de Aragón, aunque perdiendo 2 diputados en relación a los que tenía. Sobre la importancia de hacer campañas centradas en el ámbito regional y no nacional, acaba de hablar el próximo varón popular que va a elecciones, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha avanzado que él rehuirá este debate nacional en su campaña, y ha recordado que Vox ya formó parte de su gobierno y que optaron por marcharse y dejar el trabajo a medias, ha dicho. Hablar de Castilla y León, hablar de las personas de Castilla y León, de cuáles son los problemas y necesidades de Castilla y León. Vox en Castilla y León conocemos cuál es lo que hicieron y cuál es su resultado, porque Vox tuvo responsabilidades de gobierno, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron. Además, del exterior, Rusia ha lanzado un mensaje muy crítico contra Donald Trump, en el que le compara con su predecesor, con Joe Biden, y asegura que está incumpliendo lo acordado con Putin. Antonio Martín. Sí, le molesta especialmente al Kremlin que pase el tiempo y Donald Trump no retire las sanciones económicas a Rusia. De ahí que el gobierno ruso descarte acuerdos económicos ahora mismo con Estados Unidos y haya hecho una comparación que no va a gustar al presidente Trump. Это все байденовщина, чистой воды, которую Trump y su comando. Es bidenismo puro y duro, ha dicho el ministro de Exteriores Lavrov esta mañana. Dice que Trump critica a Biden, pero mantiene su misma política contra Rusia y añade que el inquilino de la Casa Blanca no está haciendo cumplir lo que habló con Putin en Alaska el pasado año. Rusia reivindica un marco de negociación sin concesiones en el que se quede con los territorios ocupados y que Ucrania no entre en la OTAN, a lo que hay que sumar que sigue sin detener su ofensiva. Ha matado a 5 personas en los ataques de las últimas horas. Deportes, Paco, muy buenas. Hola, Javier. Resaca de la jornada de Liga con 2 equipos muy tocados. El Atlético de Madrid, que tras perder contra el Betis en casa queda 13 puntos del Barça, con aviso del capitán al club. Habla Coque. No podíamos entrar, ¿no? No podíamos jugar al primer toque porque, como habéis visto, pues el campo no nos ayuda mucho, pero bueno, es fútbol, tenemos que seguir. Sí, la verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid, pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que jugamos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel el para aviso... poder jugar. Es claro, aunque mayor es el aviso de Mestalla a su entrenador tras la derrota ante el Real Madrid 0-2, pañolada masiva y petición de dimisión a Corberán. ¡Dimisión! La situación del Valencia con esta contestación de su afición es fuera de Copa y a un punto del descenso que marca el Rayo Vallecano con un partido menos. Un partido más es lo que resta en primera, un Villarreal español que completa la jornada junto con un Racing de Santander Mirandés en segunda y además fuera del fútbol, madrugada de Super Bowl con victoria de Seahawks y transmisión de Carrusel Deportivo. Mañana el accidente para Enric Mas, el ciclista que se ha caído entrenando, se ha dañado la mano derecha, es baja para las primeras pruebas de la temporada y cita a las 8 de la tarde en Arabia con el AMR26, que es el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso. Su ingeniero ha dicho que hay cosas en el coche que no se han visto nunca antes, para añadir después que está muy apretado por dentro, que preguntaremos al asturiano qué significa, que no será lo que un profano imagina seguro. Pues de momento es todo, sigue Hoy por Hoy con Áñez Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. ¿Qué tal, Casal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Francino, buenos Muy días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Zaragoza, ya. A punto de emprender camino de retorno. Bueno, si van, si funcionan los trenes. Bueno, vamos en furgoneta, Francino. Ah, vale. Sí, hay que garantizarlo. Claro, ante la posibilidad de que tuviéramos problemas con los trenes, volvemos en furgoneta. Venga, contadnos, pues Casal. Pues mira, pendientes de Génova 13, de la puerta de la sede del Partido Popular, donde han ido entrando ya los varones que participan en la reunión de la dirección del Partido Popular en este día de digestión electoral. Está hablando ahora mismo Jorge Azcón. No escritas. Está el que el no tener presupuesto significa convocar elecciones y evidentemente no me arrepiento de haber cumplido con las reglas de la democracia. Señor, no se arrepiente de haber convocado estas elecciones a pesar de los resultados. Nosotros a las 2:30 pues también nos vamos a preguntar primero si sigue la huelga en los trenes, que sigue, si prosperan o no las negociaciones para finalizar con estos paros que continúan en una mañana que está siendo muy complicada por todos esos retrasos que decís y también las cancelaciones. Yo a Barcelona voy, pero me sale el tren a las 12:04, no está ni siquiera puesto, o sea que, bueno, paciencia. Y vamos a paciencia. Madrid. Esos testimonios los han recogido precisamente los compañeros de Radio Zaragoza hace unos minutos. Y pendientes también, por supuesto, de las zonas afectadas por las lluvias en Andalucía. Mejora la situación, pero miles de personas siguen sin poder regresar a sus casas. Escucharemos antes del programa al presidente del gobierno, Ángels, que visita hoy las provincias de Granada y de Jaén. Y Francino, en la ventana que encontraremos. Una derivada de la política postelectoral en Extremadura, que llevamos 2 meses casi ya, ¿no? Sin sí, desde el 21 de diciembre. Y en Aragón ya veremos cuánto tardamos. Uh-huh. Pero hay lugares peores, no es por consolarnos. Bruselas acaba de batir el récord, Bruselas ciudad, Bruselas capital comunitaria, de 600 días sin gobierno. Tanto es así que se ha creado una plataforma de ciudadanos que intentan obligar a los partidos a que se sienten y no se levanten de la mesa hasta que consigan formar un gobierno. Ya conocemos la complejidad de la política en Bélgica, pero que la capital comunitaria, Bruselas, lleve casi 2 años sin gobierno es un récord difícil de explicar. Una de ciencia, hoy en nuestro apartado de revolucionarios, cada año mueren en España, se ha disparado la cifra en los últimos años, cada año mueren 15.000 personas víctimas de las bacterias superresistentes. ¿Por qué superresistentes? Por el abuso de antibióticos. Uh-huh. Hoy explicaremos detalles de una plataforma de 2 doctoras que intenta, a través de fagos son bichos, sí. Los que comen a las bacterias, vamos, pues combatirlo. Y luego una cosa, el viernes estuvo David Uclés aquí en Hoy por Hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy en la ventana de los libros hablamos del oficio de crítico literario. Y uno de los que va a visitar la ventana, Jordi Gracia, que el sábado en el Babelia del País decía de la última novela de David Uclés, un pastiche plano, mohino y de saborío. Su novela primera, La península de las casas vacías, me abandonó muy temprano como lector y esta la he leído hasta el final con denodado esfuerzo. Bueno, es un ejemplo de crítica literaria que a veces no sé si se interpreta correctamente en la intención de quien la hace. En cualquier caso estarán Jordi Gracia y Luna Miguel para defender sus posturas. Pues será interesante escucharles. Sí, mucho. Sí. Venga, pues venga, escuchamos a los dos. Un beso. Buen viaje de vuelta. Adiós. Hoy por hoy. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. De lunes a viernes, después de hora 14. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. SER Deportivos. Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos con Francisco José Delgado. Por lo que yo recomiendo poneos cómodos que tengo mucho que contar. A las 3 de la tarde, Cadena SER. Un placer. Un autor en un minuto. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1888 y murió en Ginebra en 1986. Es una figura clave de la literatura universal, sobre todo en el terreno de la literatura filosófica, fantástica y postestructuralista. Aunque Borges empezó como poeta, lo que le proporcionó el reconocimiento internacional fueron sus ensayos y sobre todo sus relatos. Los relatos de Borges son imprescindibles y explican como nadie nuestro mundo y nuestras fantasías. Son emblemáticos sus libros Ficciones, El Aleph o Historia Universal de la Infamia. En Argentina se convirtió en el cabecilla de las vanguardias, en especial del movimiento ultraísta. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó durante 18 años. A los 55 años empezó a quedarse ciego, lo que cambió su relación con la literatura, pero no impidió que siguiera leyendo y escribiendo. Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser. ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada. Cadena Ser, el poder de la conversación. En la Cadena Ser, hoy por hoy, Ángels Barceló. Pues vamos terminando el programa, que habrá que ir volviendo para Madrid. Hay que volver. Porque hay que poner un poco de orden. Con el atillo. Con el atillo, vamos para allá. Todo bien. ¿Nos habéis traído cosas? Sí. Muy sorprendente, para que os frotéis mucho. ¿Qué es lo típico de aquí? Las frutas de Aragón. Los adoquines, ¿no? Madre mía. Hay una bolsa aparte con todos los obsequios que os llevamos. Confío en que esa bolsa no se pierda por el camino. O que no sea comida. Un poquito de embutido, que está muy rico ahí también. Ay, por favor, qué rico. Eso sí que me haría todo ilusión. Eso, ¿qué más queréis? Venga, que es la hora de pedir. Sastre, dice que estás saturado. Yo estoy saturado. Pero está un día y medio. Está saturado. Está a tu lado. Está saturado. De micro. Dice Brian, no personalmente. Venga, va, ¿de qué habéis estado hablando? Pues mira, también estoy saturado personalmente, Brian. Okay. Otro día nos lo cuentas. Nosotros hemos estado muy atentos al abierto, que es algo que hacemos mucho. Y cuando faltáis más, porque cualquier cosa puede luego ser utilizada en beneficio del programa. Nos hemos quedado con las palabras de José María Lasalle, que ha dicho que siempre nos quedará este Portugal. Y luego, cuando ha acabado el abierto, Pepe y yo hemos estado con él y le hemos recordado que hubo una época en la que Portugal se nos ofrecía y que nosotros no queríamos. Y que probablemente ahora, si quisiéramos, ellos ya no vuelan. Entonces, sí, Portugal. Y hemos pensado, bueno, ¿en qué momento histórico y en qué país te gustaría ser absorbido por ellos, anexionarte a ellos? Vale, yo me quedo con este Portugal de ahora que dice Lasalle, que está muy bien. Pero ha habido de todo. Ha habido de todo. Sí, yo he pensado, me vais a decir que soy una pesada, pero bueno, Londres en los años 60, ¿no? El estado del bienestar está a tope. De pronto, un montón de gente está yendo a la universidad. Habla un poquito en inglés. El pop se revoluciona, no sé. Wonderful World. Que está perfecto. Ay. Yo lo que pasa es que he pensado un poco con el estómago y a lo mejor... pero yo creo que a mí me gustaría mucho que nos anexionáramos a Japón. Ajá. Me encanta la comida, chicos. Estoy de acuerdo. Pero no solo la comida, ¿eh? Es que son gente. También la cultura. Sí. Gente tranquila, ¿no? Gente fiable. Sebe, por favor. Sí, pero creo que los aires políticos ahora. Cuando se calientan. Bueno, pero imagínate que eso no, ¿vale? Tú estamos aquí pensando en la comida. Es que tú te anexionas a un país y te anexionas con todo. Con todo, no solo con la gastronomía. Vale, perfecto. Iñaki, ¿a qué país te anexionas tú? Es que claro. No, es que yo creo que no hay. O sea, aparte que no hay ningún país perfecto, claro. Dices. Di el tuyo que está mareando. Yo me anexionaría a Madagascar, pero al de la película. De dibujos animados. Sí, claro. Donde reina el otro rey, más el complicadillo, Julian, ¿eh? Donde está el rey Julian reinando y nada, todo es animales y felicidad. Pues como aquí, hay rey, animales y felicidad. ¿Una cosa más normal? No sé. Sí, yo apuesto a caballo ganador, Andorra, sin duda. Pagaríamos todo. Mira, pagaríamos menos impuestos. Está lleno de youtubers, de todos los influencers y todo. La cadena serie ya tiene también allí emisoras. Es que todo es un win-win. Pero sería muy gracioso que nos anexionáramos nosotros a Andorra. O sea, claro, como claro, una cosa súper pequeñita y de repente le sumamos todo lo nuestro, ¿no? Nos compensa. Si nos anexionamos, por ejemplo, a Japón, nos anexionamos también físicamente, es decir... Sí, seríamos rasgados. Sí, pero no. Físicamente me refiero al territorio. Que nos pongamos a remar hasta allí. O sea, se nos añade la isla por el Mediterráneo y se nos pone al lado. O tú pues te añades a ellos. O tú te vas hasta allá. Yo creo que va a ser más fácil ir hasta allá. ¿No? Y nos añadiríamos como por Corea, ¿no? Por ahí, más o menos. Por donde tú veas. Pero bueno, imagínate qué fantasía. ¿A quién te quieres anexionar? Yo sí, perfil históricamente, yo he sido siempre afrancesado y afrancesado. Sigo, me da igual, aunque llegue la ultraderecha, ya estaré ahí para derrocarla yo. Hubo un escritor no siempre acertado que dijo en una ocasión, si hubiéramos perdido la guerra de independencia, hoy seríamos menos brutos, ¿no? Seríamos más ilustrados. Yo francesado, y me da igual, ya te digo que si hay que hacer la revolución contra la ultraderecha. Nos ha dicho una candidata que es importante, que es Italia, yo creo. Ya. Y pues yo es que con Portugal tendría suficiente, si os digo la verdad, y además no hay que mover nada. Estamos ahí al lado. Eso es verdad. No hay que mover nada. Venga. Hoy por hoy. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Mira esa casa, ¿entramos? Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor. En la mesa de análisis de Hora 25 servimos la actualidad con información, debate. Te pido un primer análisis. Y reflexión. De lunes a viernes a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena SER. He visto una luz al otro lado del río. Pues vamos con el último compás, Eva, que te toca a ti. Me toca a mí, sí. Me he acordado de esta canción de Drexler porque es la primera canción en español que ganó el Oscar en 2005. Nadie esperaba que cantara en español y cantó. Hoy es un día muy dual porque, bueno, Bad Bunny ha cantado en español y, por otro lado, ha ganado Vox en Aragón. Uh-huh. Así que nos viene bien el sosiego de la sección de Pablo Ortiz de Zárate, que nos ha explicado un cuadro que está en el Prado, de Joaquín Patinir, artista flamenco del 16, que representa el paso de la Laguna Estigia. ¿De qué trata? Pues de ese momento cuando el alma humana ha de decir entre un lado del río y el otro, el camino fácil o el camino difícil. La entrada de la izquierda, la entrada del río que lleva al paraíso, está llena de rocas. Y en el otro lado, la entrada es facilísima y preciosa. ¿Qué piensa el humano? Él, como no ve lo que tiene detrás, él dice, bueno, esta entrada rocosa llena de piedras es... ¡Oh! Yo no quiero ir ahí, porque puedo chocar, puedo hundirme... Asume esa es la entrada del infierno porque es muy peligrosa y difícil. La otra entrada que lleva al infierno, en realidad, pero es tan bonita y tan sencilla que dice, voy a elegir esa. Elige el camino fácil porque cree que va a ser lo mejor. Pero nosotros, desde donde estamos, vemos que hay una trampa. El camino que al principio parece fácil termina en el infierno y el camino que al principio parece muy difícil acaba llevándole al paraíso. Por si alguien acaba de poner la radio ahora y ahí vivía escondido en algún sitio, que nadie se asuste, no ha ganado Vox en Aragón. Ha conseguido un muy buen resultado. No, ha ganado el Partido Popular. Claro, sí, perdón. Por cierto, que Jorge Drexler no cantó la canción, la cantó Antonio Banderas. No, pero luego cuando a él le dieron... No me corrijas esto, porque cuando a él le dieron el Oscar, él se puso a cantar. Correcto. Y le bajaron el micrófono. Y le bajaron el micrófono. Sí, nos quedan 40 segundos de programa. Puede haber un poquito de concordia. Eva, a recuperación de septiembre. Pero sí que tiene razón Eva. Si el hombre cantó, que sí que cantó. Pero le bajaron el micrófono. Y él se bajó. Claro, se fue haciendo pequeñito. Bueno, cantó hasta donde le dejaron. Pero pues eso, pero no le dejaron. Hasta mañana a todos. No volváis. Quedaos ahí, esperamos. Pongan el despertador. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz. Hoy por hoy. Al otro lado del río. Ángels Barceló. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión Plus. Descubrir es ver la vida sin límites. Aprovecha el 2x1 en cristales progresivos digitales de Universitaria. Compra unas gafas con cristales progresivos de vista y te regalamos otros progresivos de sol u ocupacionales gratis. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria. ¿Intentando escapar de tus deudas? ¿Sintiendo miedo y ansiedad? ¿Luchando para respirar? En Deudafix podemos ayudarte a cancelar el 100% de tus deudas hoy mismo. Detén la ansiedad, detén el miedo y respira libremente de nuevo. Llama al 919-492-222 o entra en deudafix.es. Deudafix, una vida sin deudas. El 23 de marzo Impacta presenta su ya tradicional pasión según San Mateo de Bach en el Auditorio Nacional. Vuelve una de las obras más icónicas de la música, interpretada por uno de los grandes directores del momento, el maestro Rafael Pichón y su ensemble Pigmalión. Este San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional. Las rebajas de Pereda te están llamando. Y cuando les abras la puerta, descubrirás miles de productos en stock para tu baño a precios increíbles. Como el mueble de baño Karma en madera a 139 euros. Si quieres renovar tu baño, ponte en manos de nuestros profesionales. Ven a nuestras tiendas y disfruta de las rebajas de Pereda. En Madrid, Leganés y en Pereda.com. Del 6 al 15 de febrero, tu compra puede marcar la diferencia. Solo con añadir desde un euro a tu ticket, transformarás un gesto cotidiano en apoyo directo a la investigación y a la mejora de la vida de quienes conviven con cáncer. Haz que tu compra cuente. Conviértela en la compra de tu vida. Dona en lacompradetuvida.contralcáncer.es. Asociación Española contra el Cáncer. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos hoy el programa pendientes de una huelga. Durante toda la mañana les hemos estado contando cómo están siendo las primeras horas de la huelga de maquinistas que se va a prolongar hasta el próximo miércoles. Se pueden imaginar que los principales problemas han estado en el servicio de cercanías durante la hora punta, porque ahora mismo hay servicios mínimos del 50%, esto es importante saberlo, y la situación a esta hora del mediodía es algo más fluida. Así que vamos a acercarnos en directo hasta Atocha y está Gerard Salom. Hola Gerard, ¿qué tal? Buenos días. Hasta ahora los trabajadores ferroviarios se concentran fuera de la estación para visibilizar su situación. La fotografía dentro de Atocha ahora es muy distinta a la de esta mañana. Ahora mismo, Oravalle, servicios mínimos al 50% en cercanías. En los andenes hay aglomeraciones puntuales. Entre tren y tren no hay apenas información. Es la megafonía la que avisa de la inminente llegada de los cercanías. Los viajeros visiblemente enfadados porque las esperas son mayores a las de cualquier otro día. En la parte de media distancia y alta velocidad no hay aglomeraciones. Eso sí, los pasajeros están muy atentos a las pantallas. A esta hora se han cancelado varias conexiones y hay retrasos en prácticamente todas las líneas. Mal, porque la misma aplicación ya pone que solo sería un tren cada hora que es lo que se supone que tiene que respetar los servicios mínimos, el 50%, y no se está cumpliendo. No hay servicio en ningún tipo de la línea de la Renfe. No sé cómo vamos a hacer para poder llegar al trabajo. Desde las 7 de la mañana esperando que pasen los trenes y pasan al horario que ellos quieren. Nada, que los maquinistas están en el huelga y que no se saben los horarios que van a pasar los trenes. Paciencia. Paciencia hay mucha. Escuchaban a viajeros de cercanías, el servicio más afectado por el paro durante esta mañana, sobre todo de 7 de la mañana a 8, ha sido la peor hora. Los trabajadores y estudiantes han llegado tarde a sus trabajos y clases. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo, lo peor a primera hora de la mañana, algo más relajado, más fluido esta hora, con el 50% de servicios mínimos. Gracias, Gerard. Eso por un lado. En lo político, estamos todavía pendientes del alcalde de Móstoles y de esa denuncia de acoso que hizo una concejala. La oposición continúa pidiendo, lógicamente, responsabilidades. Esta mañana en la Asamblea, el PSOE, ha pedido la comparecencia del alcalde de Móstoles en comisión, y Más Madrid ha enviado un escrito al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, para exigir la dimisión de su número 2, de Ana Millán. Javier Carrera, explícanos, buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Ha salido en trompas y la oposición está claro que difícilmente se hablará de otro asunto en los próximos plenos. Para empezar, como decías, Más Madrid cree que la situación de Ana Millán, una de las personas que se reunió con la víctima, es insostenible. Millán es vicepresidenta de la Asamblea, está además imputada por presunta corrupción, así que Manuela Bergerot cree que no puede seguir un minuto más y ya ha registrado una petición de cese al presidente de la Cámara. Hemos presentado un escrito dirigido a Enrique Osorio para pedirle la dimisión de Ana Millán como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Junto a ese personaje machista que es Alfonso Serrano, anclado en los tiempos del caso Nevenka. Una petición que también han hecho en el PSOE. Los socialistas quieren además que el presunto acosador, el alcalde de Móstoles, venga aquí a la Asamblea y han pedido su comparecencia en comisión. También han presentado una proposición para que todos los grupos, incluido el PP, tengan un protocolo antiacoso. Mar Espinar pone el foco en el entorno de la presidenta. Publicar su identidad para exponerla aún más, amenazarla con lo que puede pasar si denuncia. Acoso no es ligar. Hace un par de meses, el Partido Popular, la señora Ayuso, la señora Millán, el señor Serrano, se sabían al dedillo la teoría sobre lo que era un acoso. ¿Qué está pasando hoy? Pero para el PP no hay caso, intentan dar por zanjado el asunto y descartan cualquier tipo de dimisión. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, insiste en la idea de que esto es una especie de cortina de humo de la izquierda. No vamos a contribuir al desprestigio de una persona sin pruebas. Estamos viendo a una izquierda completamente desesperada, que insiste en un linchamiento mediático para intentar recuperar una bandera feminista que perdieron por los burdeles. Bueno, pues con esa expresión se refiere Pache al asunto. Pache, que también descartaba la comparecencia del alcalde de Móstoles, como pedían, Marta, los socialistas. Pues esta es la situación y sospecho que esto no va a terminar aquí porque continuará y continuará a tiempo. Javi Carrera, compañero, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Y hoy además les estamos contando más datos que se suman a la delicada crisis económica de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid, que desde luego está lejos de remitir. Hoy les estamos contando que las universidades están teniendo serias dificultades para cobrar la subida salarial de la que se han beneficiado el resto de empleados públicos este mes de enero. ¿Qué explicaciones ofrecen desde la consejería? Virginia Sarmiento, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Pues en la Consejería de Educación nos dicen que están terminando de tramitar la partida para compensar esa subida salarial de la que disfrutan ya todos los funcionarios públicos, conforme lo acordado en el Consejo de Gobierno. Pero la realidad es que de momento 4 de las 6 universidades públicas madrileñas no han podido incluir ese pago en la nómina de enero, correspondiente a la subida de 2006 y a los atrasos acumulados de 2005. En total, un 4%. Solo la Carlos III ha podido pagar todo a tiempo. El resto lo pagará este mes de febrero y la que más preocupa es la Complutense, que no va a poder hacerlo hasta que reciba esa transferencia de la comunidad. Javier Becerra, de UGT. La que nos preocupa especialmente es la Complutense, que ya en su momento no pudo pagar el 0,5%, tiene problemas para cumplir una sentencia sobre los pagos de los complementos de quinquenios del personal docente de su plantilla, y ahora con esta subida pues está en la misma situación. Por sus propios medios no puede asumir la subida como tal. Jesús Escribano es profesor de matemáticas en la Complutense y portavoz de Comisiones Obreras, y explica el clima de tensión que se vive entre la plantilla. Pues lo que genera es un poco un cierto fastidio, porque es que somos los últimos siempre. O sea, cuando ya lo ha cobrado todo el mundo, ha cobrado los profesores secundarios, lo han cobrado todo tipo de funcionarios y tal, nosotros somos los últimos, y eso pues que genera malestar. Esto preocupa, pero te voy a decir que así diría yo que preocupa más la situación general de toda la universidad. Insisten en que es un problema general, efectivamente derivado de la asfixia financiera de la universidad pública que vienen denunciando desde hace tiempo. En fin, Virginia Sarmiento, muchísimas gracias. Seguiremos denunciando las veces que haga falta la situación en las universidades públicas, porque ahí nos estamos jugando el futuro. Gracias, Virginia. Y les contamos también el final feliz del caso de una familia que estuvo años sufriendo el acoso de varios individuos en la localidad de Torres de la Alameda. Recordará, lo contamos aquí, que era un caso que se vivió con una especial crudeza. Bueno, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas relacionadas con este asunto. Cuéntanos los detalles, Alfonso Gea, buenos días. Buenos días, Marta. Fíjate que esto lo vimos, ese vídeo terrible grabado por una cámara de seguridad de Torres de la Alameda. Se ve como unas personas a oscuras llegan a una casa que no tiene ventanas, que no tiene cristales, e intentan prenderla a fuego, lanzan objetos dentro. Ahí se empezó a conocer que esa familia que vive en el interior de esa casa, bueno, pues es una familia desestructurada, con problemas de vulnerabilidad social y que llevaba años aguantando este tipo de ataques por parte de las mismas personas. Se detuvo entonces a 2 y un mes después a otros 2 por lo mismo. Bueno, pues la policía, la Guardia Civil ha decidido la detención de estas 4 personas y les imputa un delito de odio por aporofobia, por odio hacia la gente pobre. Les imputa un delito de incendio, que son muy graves en el Código Penal, los delitos de incendio. Y otro delito también que nos parece muy trascendente, que es organización criminal. Los 4 tenían presuntamente un rol en esa estructura que se dedicaba, Marta, a hacer la vida imposible a estos vecinos, a sus vecinos en Torres de la Alameda. Terrible. Tremendo. Pero bueno, la policía les ha detenido y siempre, fíjate que siempre contamos muchas cosas muy catastróficas, muchas veces contar que por fin, bueno, pues que muchas veces hay cosas que terminan bien también es importante. Alfonso Gea, compañero, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Y todavía un asunto más en esta portada informativa, un asunto importante, y es el del impacto de las redes sociales en los menores. Esta mañana se ha presentado el primer ensayo científico realizado en España sobre el uso y el impacto de las redes sociales en menores de 12 a 17 años. Es un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la Pontificia de Comillas, financiado por la Comunidad de Madrid. Diego Rodríguez ha estado en la presentación. Vamos a ver qué conclusiones se desprenden de este ensayo. Cuéntanos, Diego, hola. Buenos días, Marta. Las redes sociales y su impacto en los menores es una realidad social. Configuran una nueva forma de convivencia, socialización y percepción propia. Sin embargo, estas pueden ser nocivas y un estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y Pontificia de Comillas, potenciada por la comunidad, esboza algunas conclusiones. Algunas de las posibles problemáticas que pueden desarrollarse, sobre todo entre los 15 y 16 años, y afectando más en términos de género a chicas que a chicos, es la posible inseguridad en caso de no poder acceder a Internet, la posible ansiedad en caso de no recibir un mensaje y no poder responderle, o también la falta de sueño en caso de un uso intensivo de redes sociales. Él es Manuel Delgado, es doctorando en el programa de Salud, Bienestar y Bioética de la Universidad de Comillas, y estos los resultados de encuestas realizadas a 700 alumnos de secundaria y bachillerato del Colegio GSD Moratalaz. La pregunta que ahora redunda, Marta, ¿es necesario regular su uso? Esto apuntan los expertos como el doctor de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, Ignacio Cibeira Martín. Por tanto, es claro que la responsabilidad es de los padres, de los profesores, incluso de la sociedad, de protegerles, pero también de acompañarles en ese uso adecuado. Ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos. Si prohibimos, seguiría siendo y nos quedaríamos en lo que es un control externo. Y un control externo en un medio cotidiano no es eficaz. Un debate, un dilema, Marta, que llega a las aulas y del que afirman reconfigura muchas dinámicas en la edad de crecimiento. Bueno, importantísimo, Diego, gracias. Un debate que hoy en el programa vamos a poner además encima de la mesa, lo vamos a abordar en profundidad porque nos preocupa y porque, como con el tema de las universidades públicas, nos estamos jugando el futuro que estamos construyendo ahora. De aquí a las 2 de la tarde, un montón de cosas. Paula Losada, ¿qué tal? Hola. Hola, aquí estoy. ¿Vamos con ellas? Venga. Moi, viens avec moi. Pues venga, mira, que las dos, ¿qué? Tú lo decías, este ensayo, ¿no?, del que has hablado ahora con Diego, nos viene al pelo para analizar el anuncio que hizo la semana pasada el presidente Sánchez sobre que España legislará para, uno, prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y, dos, para responsabilizar a los dueños de las grandes plataformas tecnológicas de los bulos, de la desinformación y de la manipulación de los algoritmos, ¿no? Lo vamos a tratar con una experta, pero eso será a partir de la una. Antes tenemos una nueva entrega de Nuestros Olvidados de Madrid, la sección en la que recogemos quejas vecinales que llevan tiempo sin ser atendidas. 900 100 800 ya pueden llamar a este número gratuito del programa. Y en el Madrid histórico de Nacho Ares vamos a hablar del capitán Francisco de Cuéllar, que fue uno de los protagonistas de la aventura de la Armada Invencible en 1588. Y como cada lunes terminamos con los virales de Saray Esteso, con una sonrisa. Con una sonrisa ya pueden ir llamando a 900 100 800, teléfono gratuito del programa, nuestro número para ser su voz. Así que pausa y volvemos enseguida contigo, Paula. Venga, venga. Aquí me quedo. Venga. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. La actualidad importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa. El otro foco del día lo tenemos. Lo que importa. Cadena Ser. Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No. No quiero ver la televisión. Alza la voz. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda. Sentado, tumbado, ovillado, acostado, acostado de espaldas, de lado boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga, con el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurriría nunca leer. Y sin embargo, ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. Si una noche de invierno un viajero. Italo Calvino, 1979. Cadena Ser. El placer de escuchar. Cadena Ser. El poder de la conversación. Ahorra más, hace posible la compra de tu vida. Del 6 al 15 de febrero colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer para impulsar la investigación y mejorar la vida de las personas con cáncer. Nuestro compromiso también es el tuyo. Dona al pagar tu compra y súmate a un gesto que transforma vidas. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Oye, ¿tú crees que si repito muchas veces ventanas a Fandecor, la gente por fin se dará cuenta de que son las mejores ventanas y que tienen garantía de por vida? No sé, prueba a ver. Ventanas a Fandecor, ventanas a Fandecor, ventanas a Fandecor. Vamos un poco más. Ventanas a Fandecor, ventanas a Fandecor, ventanas a Fandecor. Vale, perfecto. Solo te falta decir que usan cristales triple acristalamiento Climalit. Y listo. A Fandecor, distribuidor oficial de Narváez Aislamientos y Seguridad. Asvaguanda Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Asvaguanda Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra. Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan. ¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena! Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia. Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no? Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Pero me va a dar pena que se separen. Que no, que te vas a reír. Las rebajas de Pereda te están llamando. Y cuando les abras la puerta, descubrirás miles de productos en stock para tu baño a precios increíbles. Como el mueble de baño Karma en madera a 139 euros. Si quieres renovar tu baño, ponte en manos de nuestros profesionales. Ven a nuestras tiendas y disfruta de las rebajas de Pereda. En Madrid, Leganés y en Pereda.com. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Tenemos que dejar de pensar que las cosas nos van a ir mal para que empiecen a ir bien. Vacaciones frente al mar, las viejas glorias en el último bar. Y dejar que la brisa nos devuelva la sonrisa y sople a favor. 12:40 minutos del mediodía, de aquí a la una. Nos pueden llamar al teléfono gratuito del programa, al 900-100-800, para contarnos su queja, qué servicio, qué lugar, qué equipamiento. Está abandonado desde hace tiempo, no funciona, y están hartos de que su voz no sea escuchada por las administraciones públicas. 900-100-800, nuestro teléfono gratuito para que se escuche su voz. Es tiempo de los olvidados de Madrid con Paula, que sigue por aquí, ¿verdad, Paula? Aquí sigo, porque ¿qué les queda a esas familias, a los vecinos, a las vecinas, si llevan tiempo olvidadas? Pues les queda la queja pública, ¿no? Contarlo en los medios, a ver si así las administraciones se ponen coloradas y responden de alguna manera, y nosotros aquí ponemos el micrófono, pero la queja la ponen los y las oyentes. Sí, vamos con el primero de ellos, ¿te Venga, parece? Vamos. Pues vamos a saludarles, porque es una historia que empieza además con una paradoja. Sí. Nos lleva a los alumnos del Instituto Ana Frank en Aravaca. Cuéntanos. Sí, mira, la infraestructura es que está terminada desde 2024, pero los alumnos no reciben allí las clases. O sea, se tienen que desplazar a diario a la Escuela Oficial de Idiomas de Valdezarza, donde ahí sí, sí reciben la clase. Nos lo van bueno, a contar. Pues vamos a conocer a Fabiana Aguilar, que es la presidenta del AMPA del Instituto. Fabiana, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. A ver, explícanos por qué. Oportunidad. Bueno, sin duda, somos vuestra voz. Al final, ¿por qué no estáis en el Instituto de Aravaca si las obras finalizaron, Fabián, hace tiempo? ¿Qué está pasando? Mira, te cuento. Esto es así. Nosotros empezamos las clases como instituto en el 2019-2020. En ese momento nos prometieron la construcción de un edificio. Todo ese tiempo estuvieron que no teníamos la parcela a nombre de la Comunidad de Madrid, haciendo trámites, pura burocracia, las licitaciones, etcétera. Resulta que después de esto sale una licitación, hay una constructora y la constructora dice que no construye. Esto fue en el 2023. Entonces ahí entra en actuación José Carlos Fernández Borreguero, que nos dice, el viceconsejero de Educación, que nos dice que en 2 años que van a volver a licitar y en 2 años vamos a tener el instituto. Esto fue en el 2023, en agosto. Nos pidió una reunión, fuimos, nos atendió muy amablemente y nos dijo esto, que en el 2025-26 íbamos a estar en nuestro centro. La verdad es que el centro está terminado desde enero. Están construyéndolo desde el 24, que tuvimos una nueva licitación y hubo una nueva constructora. ¿Qué pasa? El centro está construido ya y no sabemos qué es lo que falta o expensas de qué estamos para poder mudar al... ¿Y qué os dice la consejería entonces? Claro. ¿Por qué algo dirá? Nada. La consejería está bueno, sí, ya vamos a hacerlo. Falta la comercializadora de electricidad hasta ahora. El día de hoy aparentemente va a ir con su contrato marco, que es de todos los institutos de Madrid, va a ir la comercializadora a darnos la luz, la electricidad, después se van a hacer pruebas, después no sé quién tiene que venir, creo que es el interventor. Y una vez que tengamos el interventor, podríamos mudarnos. ¿Cuándo viene el interventor? Nadie sabe. Pueden tardar 10 días, 5 días, esto depende de la consejería. Y la consejería no pone una agenda, no nos pone una fecha oficial. Estamos realmente como cansados de especular con fechas, especular con cosas. Ya hay una promoción que no estuvo en el instituto. No sabemos ya qué pensar. Hay qué una hacer. Promoción Estamos entera que no ha estado en ese instituto. Claro, una promoción entera que se graduó del IES Ana Frank con mucho esfuerzo, muy bien, unos jabatos del alumnado, las chicas y los chicos, pero que no vieron su instituto, no vieron un edificio. Estuvimos boyando en el Ortega y Gasset de la calle Santa Fe, sí. Estuvimos en el Rosa de Luxemburgo y ahora estamos en el OI de Valdezarza, que es un edificio que, bueno, es un edificio, pero ya está obsoleto, muy viejo, sí. no es para los 200... Y supongo que el desplazamiento diario de Aravaca a Valdezarza no es fácil, porque no está cerca, hay unos cuantos kilómetros... Claro que no. Además de que el alumnado tiene que ir antes que lo normal de otras personas, de otros alumnos, de otros institutos, porque, claro, tenemos que tomar el bus que sí pone la consejería, que van se trasladan los 200 alumnos de ida, los 200 de vuelta, cruzamos la M30, la lluvia, el temporal... Y encima con este tiempo. ...en el transporte hace que pierdan tiempo y que haya clases muchas veces, no todas, pero muchas veces... Se pierden 15, 20, 30 minutos, una hora de clases. Ni te cuento que hay un apagón en Madrid, como volvieron, cuánto tiempo estamos. No, y este tiempo, claro. Y lluvias y nieves. Y Fabián, habéis realizado varias concentraciones frente al nuevo edificio, la última hace muy poquitos días. No habéis tenido ninguna respuesta por parte... Estamos convocando una nueva y pedimos ¿Y cuándo? Que nos acompañen todos para este viernes 13 a las 17 horas. ¿En dónde? A la puerta del instituto, entiendo. En las puertas del IES Ana Frank, que está en la calle Arroyo de Pozuelo 101. Perfecto, pues dicho queda. Seguiremos pendientes. Fabián Aguilar, presidenta del AMPA. Muchísimas del Instituto gracias. Ana Frank. Confiamos en que la Consejería de Educación atienda por fin vuestra reclamación y puedan los alumnos acudir a las instalaciones que les corresponden. Ojalá. Así que estaremos pendientes. Fabiana, gracias. Ojalá te pueda contar eso pronto. Queremos mudarnos ya, que José Carlos Fernández Borreguero nos escuche y ponga en la agenda nuestra mudanza. Queremos no ser los primeros, las primeras en contarlo. Fabiana, que vaya por bien. Supuesto, cuídate y un beso. Contaré. Vamos a la segunda de las historias. Venga, vámonos. Vamos a hablar ahora de algo que suele ser una queja muy recurrente, Paula, sí. ¿Cómo son las zonas verdes? Ay, ¿no? Para los vecinos de Chamberí es una lucha de hace años, porque la Pobre. Historia viene de 2002, cuando Gallardón era por aquel entonces presidente de la comunidad, bueno, pues prometió 30.000 metros cuadrados de zonas verdes en el segundo depósito del canal de Isabel II. Fueron pasando presidentes, presidentas, y aquello nunca se llegó a implementar, ¿no? Lo que se ha conseguido son 7.000 metros cuadrados de los 30.000 que se prometieron. Así que tenemos al teléfono a la presidenta de Parque Sí en Chamberí, Mercedes Arce, que es una asociación que se creó precisamente para este fin. Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantada de hablar con vosotras. Estoy muy contenta de que nos hayáis llamado. Bueno, y nosotras de poder sumar nuestra voz para lo que sea necesario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con estos 23.000 metros cuadrados de zonas verdes que están pendientes, Mercedes? Pues que no se abren, o sea, que nosotros llevamos pidiendo esto desde 2006, que se creó nuestra asociación, porque el convenio 2002 contemplaba la apertura de todos los depósitos, y entre ellos el segundo depósito. Este segundo depósito, gracias a la apertura que tuvo el canal con a raíz de, bueno, pues de que nosotros tuvimos una serie de conversaciones con ellos para diseñar el tercer depósito, en esas reuniones que tuvimos con el canal siempre insistimos que se abrieran los 23.000 metros cuadrados. Y se consiguió que abrieran en 2020 dos zonas, que son el Parque de Bravo Murillo y el Parque de ¿cómo se llama? De Río Rosas, ¿sí? Que son 7.000 metros. Pero quedan los 23.000 metros cuadrados, que son imprescindibles para nuestro distrito. Sí, porque vosotros siempre decís que sois el distrito con menos zonas verdes por habitante, ¿no? Y es que lo somos, uh-huh. Además lo dice el mismo ayuntamiento, o sea que no es que lo digamos nosotros, porque Madrid tiene una media de 18 metros cuadrados por zona de habitante, pero esa distribución de zona verde está muy desequilibrada. Por ejemplo, Moncloa-Aravaca tiene 60 metros cuadrados por zona de habitante, pero nosotros no llegamos ni al metro, porque nosotros tenemos un distrito pues que lo que más tiene es cemento. O sea, así te lo digo. O sea, que para vosotros las zonas verdes son imprescindibles, claro. Imprescindibles. Normal. Y la única oportunidad que tenemos en Chamberí de tener zonas verdes pues es el canal de Isabel II, porque es el que posee las zonas verdes en nuestro distrito, y es por eso le pedimos que abra las 23.000 metros cuadrados de zona verde, porque además esa zona verde que queda es una magnífica zona de arbolado consolidado, que en Chamberí no tenemos ninguna zona de arbolado grande y consolidado que dé sombra como tiene esa zona, ¿no? Entonces, eso nos podría convertir esa zona en un auténtico refugio climático, y algo fundamental en estos momentos es que en verano, de verdad, que es que suben muchísimas las temperaturas. Hombre. Y nosotros, que al tener una sobreabundancia de pavimento duro, de cemento y hormigón y escasas zonas verdes, pues somos de los distritos que más sufre el calentamiento por la noche. Las temperaturas altas por la noche no da tiempo a que se enfríe el distrito, ¿sabes? Ya. Por eso pedimos las 23.000 cuadrados de zonas verdes. ¿Cuándo fue la última reunión que tuvisteis para poner encima de la mesa este asunto? Pues mira, la última reunión la tuvimos el 12 de noviembre de 2024, que tuvimos una reunión con el señor Luis María Murciano, que es director del Gabinete de Presidencia del Canal de Isabel II, y con el señor Miguel Ángel Romero, que es el subdirector de Patrimonio del Canal de Isabel II. Entonces ahí le vamos, porque en el año 2018, cuando el señor Pedro Royán era presidente del canal, hubo un intento de apertura de estas 23.000 metros cuadrados y se firmó, se redactó un documento que no se llegó a firmar, por el cual se abrían esas 23.000 metros cuadrados. Entonces le preguntamos qué pasaba con ese documento, porque nosotros tenemos copia de ese documento, sí. Porque en aquel tiempo pues teníamos acceso a mucha documentación. Pero claro, nos dijeron que en este momento que estaba en estudio y que no lo tenían en mente. Entonces, pues seguimos pidiéndolas y seguiremos pidiéndolas. Y después de tantos años, eso te iba a preguntar, ¿no vais a tirar la toalla? Sí. Lleváis un montón de años. Sí, llevamos desde 2006 pidiendo la apertura de estos 23.000. Bueno, pidiendo que se cumpla una promesa que os hicieron, ¿no? Claro. Efectivamente, además es una promesa histórica, porque es que el señor Luis Gallardón y el señor Álvarez Manzano intentaron que esa falta de escasez de zonas verdes que se demandaba a los vecinos desde, yo te estoy diciendo, a lo mejor de los años 60 o lo que sea, intentaron paliar esa falta de zonas verdes abriendo los depósitos del canal. Pero después hubo muchos problemas con problemas con los políticos, con el canal tuvo muchos problemas, sí. Y todo se paró hasta que, bueno, que conseguimos nosotros abrir, conseguimos vencer y a la administración y conseguimos abrir el depósito tercero. O sea, que eso, que estamos encantadas porque se ha convertido en un parque estupendo que está súper utilizado por los vecinos están todos encantados de esa apertura. Bueno, que también habéis tenido victorias, ¿no?, en todos estos años de lucha, claro. Sí, la verdad, por eso perseguimos, o sea, porque somos bastante persistentes, o sea, yo creo que además tenemos la razón, o sea, que no es una cosa que digamos que es una que se nos ha ocurrido, no, es que son papeles firmados, documentos que de un compromiso de unos gobiernos que viene detrás, tiene que aceptar ese compromiso que el gobierno anterior ha firmado. Eso, lógico, pienso yo como ciudadana que soy de Madrid. Yeah. Bueno, sois peleonas, Mercedes, fíjate, en 2016 que se hizo hasta un documental, que vinisteis al programa, se presentó, sí, conseguisteis dar marcha atrás al proyecto de Aguirre del campo de golf, aquello fue un hito, y ese espíritu peleón y perseverante que tenéis, pues desde luego no lo vais a enterrar, así que estáis exigiendo algo que se os prometió legítimamente. Quiero que nos dé tiempo a alguna llamada más, tenemos todavía algún asunto pendiente, 900-100-800, teléfono gratuito del programa, hemos hablado de un instituto, estamos hablando de zonas verdes, ahora vamos a por la tercera historia. Pero Mercedes, ánimo, porque parece que luchar por más zonas verdes de Madrid es toda una utopía. Espero que vosotras volváis a conseguir doblarle el brazo a la administración y hacer justicia, que es de lo que se trata. Estoy segura que el canal nos va a hacer caso, estoy segura. Me encantas, Mercedes. Por darnos esta voz, ¿vale? Muchas gracias. Un beso, Mercedes, que vaya muy bien. 900-100-800, teléfono gratuito del programa. Quiero que nos dé tiempo también a alguna historia más de esos olvidados que quedaron en un día como una promesa electoral en un cajón y que siguen ahí esperando. Vamos a por la tercera historia, Paula. Vámonos, venga. Nos lleva a Lavapiés, allí qué pasa, Paula. Sí, pues mira, a ver, hace unas semanas en el último Olvidados que hicimos no nos dio tiempo a que entrara un oyente y la hemos recuperado hoy porque eso, nos gusta dar voz a quienes se quejan, quienes nos llaman. Se llama Antonia Mayoral, es vecina de Lavapiés desde hace ya muchos años. Hola, Antonia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, fíjate, porque llama a mi Toñi, porque ah, pues me encanta. Se me conoce. Venga, lo que pasa es que yo cuando doy el nombre, el oficial, vaya. Sí, es que suena muy Antonia. Digo, bueno, pues Toñi, genial. Oye, Lavapiés es un barrio del que hemos hablado mucho en el programa, de una forma recurrente, por diferentes motivos. Y al final la conclusión y el sentir de los vecinos, pues terminan conduciendo al mismo lugar y es que se sienten olvidados. Entiendo que ese es también tu caso, ¿no, Toñi? Totalmente, totalmente olvidado. Lavapiés es como ya pues lo que pretenden conseguir las instituciones, pues es que Lavapiés desaparezca como el típico barrio vecinal de toda la vida, con ese carácter, y que se convierta solamente pues eso, en los intereses del turismo. Aquí Porque tú llevas allí viviendo, Toñi, muchísimos años, de los 70, ¿no? Desde los 70. Desde los 70. ¿Cómo ha ido cambiando ese barrio? Pues bueno, de poquito a poco, pero en los últimos años de una forma brutal, brutal. Desde que se incrementó esto del turismo y las maletitas por las calles, pues de una forma brutal. Y claro, pues esto pues aumenta los desalojos, los vecinos de toda la vida a la calle, porque es lo que pretenden, es echarnos a todos. Y ha cambiado de una manera brutal. Y luego el abandono institucional es una cosa salvaje, porque es que el barrio está lleno de basura por todo. Mira, se limpian las grandes calles, calle Argumosa, que es donde yo vivo, calle Valencia, etcétera. Pero luego todo el intríngulis de calles pequeñas, eso es, bueno, y no otra, te lo puedo contar. Y otra queja recurrente también es la inseguridad, ¿no? El consumo de drogas. Total. No queremos estigmatizar, pero es verdad. Muchos vecinos se quejan. Yo no quiero entrar porque yo, a ver, diplomática hablando no soy, entonces yo no quiero entrar en un tema muy delicado, pero sí que lo es. Yo ya le dije el otro día a Paula que la inseguridad pues está a niveles o más de los años 80. Toñi, pues este próximo domingo creo que hay convocada una manifestación en el Parque del Casino, y precisamente para protestar, ¿no? Por falta de equipamientos, por falta de seguridad, por falta de zonas verdes. ¿Tú vas a ir? Sí, si me entero, sí. ¿Me dices que es el próximo domingo? Sí, el próximo domingo, al mediodía, creo recordar. Yo, cuando me entero, voy a las maniobras. Es que yo no estoy con asociaciones ni con nada, pero... Bueno, pero eres una vecina más. Sí, pero que una de mis hermanas que sí que me manda cuando les llega algo y no me ha mandado nada, entonces... Si es para el próximo domingo, será por eso. Ya te lo decimos nosotros, el próximo domingo en el Casino de la Reina. Y bueno, pues que en definitiva, lo que yo quiero dejar bien, bien claro es que esto está todo provocado por el interés de la vivienda. Los vecinos normales aquí ya no pueden vivir, ya no pueden vivir los hijos ni los nietos de los de siempre. Qué pena. Porque es impagable. Ya. Es impagable una casa en este barrio, como en muchísimos más, pero bueno, yo hablo de este. Y claro, pues el espíritu de barrio es que está desapareciendo, ya no nos conocemos. Mucha gente ya se ha muerto, otros están en las residencias. Y esto está desapareciendo. Y todo por los intereses tan creados que son el dinero y el dinero. Vamos a recordar que nos vayan. Toñi, este domingo en el Parque del Casino, manifestación para protestar por la falta de equipamientos, por la falta de seguridad, de zonas verdes, también la mella enorme que ha hecho en un barrio tan querido como es Lavapiés, los pisos turísticos. Sí. Bueno, pues este domingo en el Parque del Casino hay convocada manifestación. Toñi, que llegan ya las noticias de la una, que te mando un beso enorme y que sigas luchando por cuidar tu barrio. Ay, pues te llamaremos de vez en cuando para que nos cuentes. Porque es que yo llamo y claro, es imposible con la cadena SER. Pues hombre, hoy no ha sido imposible. Has entrado y has tenido... Bueno, me dice Fermín que ya tenemos olvidados para otra sección. Es que ya hay oyentes que no han podido entrar. Venga, que tenemos que ir a las noticias de la una. Toño, un beso enorme. Ya, muchísimas gracias. Cuídate. Paula, ya tienes olvidados de lista de espera. Por desgracia, hija. Venga, cuídate. Chao.